Chofer, falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas andas. Valentina Concetti con su estación Rock and Rouge. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué banda? Hoy una banda pachanguera, pero al máximo. De esa para bailar. Esta es para mover el bote. Mira, hacen una mezcla de cumbia, sí, reggae, ska y rock. Ah, bueno. Combinación perfecta para una fiesta. Exactamente. Lo más gracioso es cómo se llaman. Las Encías Sangrantes del barrio de Berisso. Como el músico de los Simpsons, Encías Sangrantes. Exactamente, el que le daba clases de saxo a... A Lisa. A Lisa, exactamente. Claro. Sí, ellos me contaron que le pusieron así porque cuando eran más pendejos, digamos, estaban al Pepe mirando la tele. Ajá. Y, bueno, ¿viste cómo salen los ¿qué nombres hacemos? A veces? ¿Qué hay en la tele? Encías Sangrantes. Los fines de semana repite mucho los Simpsons. Sí, después les cuento cómo salió Que hace Elga. También. Bueno, teniendo este antecedente podría ser también así, ¿sabes? Exactamente. Así que bueno, estos chicos son siete músicos. Tienen acordeón, es la verdulera, uh-huh, ¿viste? La que usaban los inmigrantes cuando vinieron. Sí. Tienen, ¿qué más? Armónica, percusión, batería, bajo, dos cantantes. Bueno, es una banda muy, muy buena, muy compacta. Hicieron un show excelente en Niceto, que yo lo fui a ver el lunes pasado, en el día de carnaval. Y estaba lleno de gente, fue un super show. Así que yo estuve hablando con Juanchi, que nos contó más cosas de la banda. Hola, yo soy Juanchi de Encías Sangrantes, toco el bajo y canto en la banda. Bueno, Encías es una banda de Berisso, se formó en el año 99 y en el transcurso de la historia de la banda pasaron varios artistas y diferentes músicos. Y hace ya más o menos 5 años que tenemos esta formación actual y grabamos dos discos en el 2005 uno con la producción de Caramelo Sato que se llama Encías Sangrantes y ahora en el 2009 el segundo que se llama Demencia producido por Chávez. Los planes ahora a futuro son, estamos juntándonos ya planeando lo que tendría que ser el nuevo disco porque calculamos que entre el primero y el segundo pasó mucho tiempo, así que ahora para sacar el tercero no queremos que pase antes de fin de año, así que este año lo vamos a dedicar a seguir tocando bastante y a preparar el disco nuevo. Les mando un saludo a Estación Rock and Roll, que es la columna que nos va a cubrir el recital allá, el evento, y eso es importante para nosotros que haya gente ahí, así que para la Rock and Roll un saludo a la audiencia del programa y ahora seguramente van a pasar Rebozado, que es el primer corte del disco Demencia, que es el último que sacamos y que tiene video en YouTube, que lo pueden ver también por ahí. Gracias. Bueno, qué grande, Juanchi, de Las Encías. Les mando un saludo muy grande a los chicos de Las Encías que por ahí están escuchando, a la gente de Berisso. ¿No le quieren mandar un saludito? Pero con muchísimo gusto. Sí, es un saludo para la gente de Berisso, que va a haber mucha gente seguramente escuchando, y la gente de Las Encías Sangrantes. ¿Viste? Las Encías Sangrantes, una más. Una más. Si quieren escuchar un poquito más de Las Encías, se pueden comunicar a www.enciasangrantes.com.ar, a los pibes que tienen otros grupos que quieren mandarme material, a muy bueno el programa, @radionacional.gov.ar. Estaba mirando la página de enciasangrantes.com.ar, que tiene un montón de material, tiene temas musicales, digo, vale la pena entrar para ver algunos videos también, así que una linda, sí, página. Sí, tienen un video de un tema que se llama El Pozo, que es como son mineros, está muy gracioso. Entonces la gente, enciasangrantes.com.ar para disfrutar de la banda y la presentación de Valentina Concetti. Exactamente, y ahora vamos a escuchar un tema de ellos, ¿qué les parece? A ver. ¿Les gusta mover el bote? Sí, claro, empezaremos a bailar acá. Y bueno, dale, que arranque, por favor. Pido que alcancen las mañas para que juntitos brindemos los dos. un momento le ganemos al tiempo, eso nadie lo sabrá. Transforma en gordura mis momentos de locura, del santo a la risa, de la cama al hospital. Transforma la forma como un enamoramiento, y es por eso que empiezo a pensar. Se han rebotado y se han mezclado tu lado dulce y mi lado salado. Quiero con vos tener otra cita y conocer tus papitos, mamita. Estamos escuchando la recomendación de Valentina Concetti, Encías Sangrantes, en enciasangrantes.com.ar, para disfrutar un poco más de su música y sus videos.